que es Ginés, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ginés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos ha llamado la atención, pues, lo que nos ha contado Juan sobre ti, eso de que el año pasado, ni corto ni perezoso, decidiste hacer el Camino de Santiago, pero ya decimos, con una compañía especial, ¿no?, con la de tu hija de 5 años. ¿Cómo te planteaste este peregrinaje? Bueno, no, sencillamente fue, hay que aclarar que fue este verano, no el año pasado, sino este último verano. Sencillamente por las ganas de hacer cosas con mi hija. Yo soy un entusiasta de la naturaleza, del deporte de la naturaleza. En concreto me gusta muchísimo la bicicleta, como otra serie de especialidades deportivas, ya te digo, siempre en el ámbito natural. Pero la bicicleta me gusta especialmente para grandes recorridos, para travesías. Y bueno, pues tenía muchísimas ganas de hacer algo con mi hija, así que ni corto ni perezoso, a principios de este año, pues encargué un tándem con unas medidas especiales, muy bajito de la parte trasera, y lo fui montando a la medida de mi hija y mía, y allá que nos vamos, que nos fuimos este verano juntitos a hacer el Camino de Santiago. Digo sobre todo que nos parece interesante porque muchas personas, cuando ya tienen hijos pequeños, pues le frena mucho, ¿no?, el tema este de adentrarse en la montaña o en rutas como esta de larga distancia. Suponemos que cuando tú lo hiciste, pues tuviste que adaptar tanto las etapas como muchas, digamos, de las cosas que tenías que llevar encima, con las que tendrías que ir pertrechado, lo tendrías que adaptarlo a ella, ¿no? Efectivamente, hombre, empezando, como ya os he dicho, por el tándem, que el tándem lo he construido yo con unas medidas específicas para ella, con unas vieras muy cortitas, o sea, todo pensado para ella, pues ha habido que modificar muchas cosas, ¿no? Así, pues, a diferencia de otras travesías que he hecho con la bicicleta, aquí se trataba de hacer etapas muy cortitas, de tal manera que ella no llegara nunca a cansarse ni que se aburriera. Uh-huh. La media de las etapas ha sido de 50 kilómetros. Y después los horarios. Los horarios también lo he adaptado a ella. Y aunque lo que te voy a decir pueda parecer una barbaridad, sin embargo, ha sido lo más acertado en cuanto a horarios, ¿no? Nosotros nos levantábamos todos los días a las 5:30 de la mañana, y a las 6:30 estábamos ya montados en el tándem viendo amanecer y dando pedales. De tal manera que bueno, que la aprovechábamos en julio, pues aprovechamos, que era cuando lo hicimos, aprovechamos las horas fresquitas del día, y en cuanto el calor rompía, pues ya habíamos llegado al término de la etapa. Es que, bueno, no he comentado antes que hemos hecho el Camino de Santiago, pero saliendo desde casa, o sea, que no nos hemos ido con el tándem ni a Roncesvalles ni al Camino Norte, sino que salimos desde la puerta de casa en Jerez y vámonos que nos vamos, que ya llegaremos allí a Santiago. ¿Cuánto tiempo tardasteis, más o menos? Pues 20 días tardamos. 20 días, pero muy muy llevadero, la verdad es que lo pasamos bastante bien. Ginés, no todos los hombre, está claro que no todos los niños están preparados quizás para un reto como este. Algo especial tiene que tener tu hija, ¿no? No, yo creo que en realidad cualquier chiquillo puede hacerlo, porque aunque pueda parecer una burrada, la carga física no era grande. Ella iba en el tándem, entonces si en algún momento se sentía cansada, no daba pedales, se dejaba ir y ya para eso estaba el padre, ¿no? Que es el loco de la aventura. No, pero aparte de eso, ella, pues como cualquier otro chiquillo, pues sale a montar en bicicleta, ahora hace poco ha aprendido a patinar y todo ese tipo de cosas, pues siempre intento estar con ella, ¿no? Antes, previamente, pues sí, lo que fuimos era, salíamos con el tándem un par de veces o tres por semana, empezamos con etapas muy cortitas de 20 kilómetros y fuimos aumentando el tiempo de tal manera que ella pues se iba haciendo al hábito, ¿no? Al hábito de estar ese tiempo montada. pero de todas formas siempre durante el camino, incluso no es como cuando tú sales a entrenar, que te montas en la bicicleta y no paras, ¿no? Mm. Sino que en las etapas pues tratábamos de disfrutar del camino, tratábamos de disfrutar de las cosas que nos íbamos encontrando. Y eso hacía muchísimo más llevadero y más agradable el recorrido diario, ¿no? Gine, uy, sí. Gine, hola, ¿qué tal? Soy Juan, que está hablando mi compañero nada más, que coge el micro. Mira, como todos sabemos, ¿no?, que casi siempre la gente que suele viajar, pues un viaje conlleva a otro viaje luego, posterior, ¿no? Quizás uh-huh. surja esta idea en el camino que hiciste en solitario, en el GR11. No lo tengo yo tan claro. La aventura del GR11 fue algo completamente distinto. O sea, aquello sí fue un reto personal, muy deportivo, porque se trataba de hacer los 950 kilómetros de atravesar los Pirineos de costa a costa, de hacerlos en un tiempo además muy corto. Los hice solamente en ocho etapas y aquello en solitario además. Eso fue algo completamente distinto, ¿no? Hombre, tienes ese disfrute, tienes esa cosa de haberlo pasado tan bien en la montaña con tu bicicleta, que dices, este tipo de experiencia de alguna forma tengo que transmitírselas a mi hija y tengo que hacer que ella disfrute o por lo menos que las pruebe, ¿no? Y que las pruebe a su medida y de una manera que le guste y que le enganche. Supongo que todos los padres tenemos la ilusión de que nuestros hijos se aficionen y se acostumbren a cosas lo más sanas y lo más beneficiosas para ellos y para su vida. Uh-huh. Y yo en la montaña, en el deporte, he encontrado cosas que son realmente beneficiosas y quiero de alguna forma que mi hija disfrute de eso, ¿no? Entonces, sí, se puede decir que deriva un poco de la aventura en solitario del GR11, en tanto que supuso mucho para mí personalmente y de alguna forma quería transmitir eso a mi hija, pero no deriva en cuanto a la forma porque son filosofías completamente distintas, ¿no? Mientras que la del GR11 era algo muy deportivo, muy individual, esto era todo lo contrario, era algo familiar, era algo de disfrute, de recreación y sobre todo de encuentro con ella. Es que la tengo aquí al lado mío sentada y se está riendo conforme yo voy hablando, ella me mira y se ríe, ¿sabes? es bastante pilla. Sí, ahora la metemos ya también a ella que hable. Oye, Ginés, ¿te costó trabajo convencerla? No, y yo tenía un gran miedo de que conforme pasaran los días ella dijera que se cansaba, que estaba ya harta, que mira, papá, métete la bicicleta tú debajo del sobaco y sigue tú, que estoy harta. Ese era un gran miedo que tenía. Y qué va, al contrario, conforme fueron pasando los días, disfrutaban más de la longitud de las etapas y fuimos aumentando incluso la distancia que recorríamos todos los días. En vez de nosotros pensábamos que íbamos a estar un mes o quizá más, y al final, ¿qué va? Ella le gustaba y podíamos hacer cada día las etapas más largas. Dime. No, que te quería comentar y hacer una pregunta. ¿Echabais de menos o ella echaba de menos a su madre o no? Bueno, es que ahí tuvimos una intervención a medio camino. Sí, cuando salimos de aquí, salimos nosotros dos y también vino con nosotros mi suegro. Sí. Íbamos el tándem y una bicicleta. Sí. Al llegar a Cáceres, pues ya se unió con nosotros mi señora y se unió también otro compañero más. Sí. Entonces, mi señora lo que la veíamos por las tardes, cuando llegábamos a la etapa siguiente, nos manteníamos contacto telefónico, mira, vamos a llegar. Y buenas noches, hasta aquí ya apuntando. y entonces manteníamos contacto telefónico, mira, vamos a alargar hasta tal punto, vamos a llegar a tal punto. Y ella ya salía mucho después que nosotros con el coche y se iba hasta el punto siguiente. Y allí nos veíamos y echábamos toda la tardecita y la noche, como dice ella, en familia. Con lo cual hicimos pues 12 días, creo que 12 o 14 días fueron los... No me acuerdo ahora exactamente. Mira, yo estoy ahora mismo despistadísimo. Pero bueno, hasta Cáceres lo hicimos nosotros solos y ya en Cáceres se unió la madre. Se unió, como ya he dicho, otro compañero más y otro compañero más del grupo que se unió con nosotros en Zamora. Con lo cual, al final a Santiago... De aquí salimos 3 y a Santiago llegamos 5. Qué bueno. Oye, Ginés, ¿te encontraste con más niños de su edad por el camino? ¿Qué va? Además, la ruta de La Plata es una ruta muchísimo menos masificada que la ruta normal, el camino francés. Hay muchísima menos gente y por lo que nos comentaba todo el mundo cuando la veía, que era la más pequeña que habían visto haciendo el camino. Sin embargo, sí me consta que por la parte del camino francés sí ha habido chiquillos más pequeños que lo han hecho. Lo que no me consta es que lo haya hecho ninguna niña tan pequeña y con sus propios medios, porque al fin y al cabo ella iba montada en la bicicleta y iba dando pedales en la medida que podía, ¿no? O sea, que ella es... Mira, me dice que sí. Está aquí al lado. Bueno. Ella, en su medida, en la medida de su esfuerzo, pues sí, ha estado ahí RQR y sudando el camino también. Ginés, hablamos con ella un ratito y luego seguimos contigo, ¿vale? Porque estará nerviosa, ¿no? Esperando ahí. Sí, está aquí un poquito ella atacada. Venga, os la paso. Venga, gracias. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, guapa, ¿cómo te llamas? Inés. ¿Cómo? Inés. Inés. Inés. ¿Estás nerviosa, Inés? No. ¿No? ¿Y contenta? ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y a ti qué recuerdos tienes tú del Camino de Santiago? Pues... ¿Recuerdo? No sé lo que te han preguntado. Recuerdo... ¿Qué es lo que más te gustó del camino, Inés? Las cosas que hicieron los romanos. Los puentes, las calzadas, ¿no? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Oye, Inés, ¿cómo se te ocurrió acompañar a tu padre en un viaje tan largo? Inés. No, él me lo dijo. Él me lo dijo. Inés. Yo le digo que lo vamos a hacer. Inés, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Te dolía el culete o no? No. ¿No te dolía? ¿Llevabas culote, no? Sí. ¿Y casco también? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué le has pedido a los Reyes Magos, Inés? Pues por ahora... Tengo pensado, pito, una cocinita, una compra. Ahí va. Y... Más... ¿Qué recuerdo? No me acuerdo. ¿Dónde dormía, Inés? En los albergues. ¿En los albergues siempre? Sí. ¿Y había mucha gente en los albergues? Lo que pasa es que un día, el primer día tuvimos que dormir en la cabaña, en un césped. Ah, porque había mucha gente, ¿no? Sí. ¿Hizo mucha calor, Inés? Que se hizo mucha calor. No. ¿Te bañabas en las piscinas? Sí. ¿Y los ríos también? A ver, río... Creo que no. Pasamos, no, si nos bañamos. ¿Te acuerdas del río de Agua Negra que estaba muy frío? Bueno, en uno solo. Ah, mira, a ver. Inés... ¿Y conduce bien tu padre? ¿Y el del agua calentita? Sí. Mira, está liada. Oye, Inés. Inés, ¿a ti te gusta coger la bici? Sí. ¿Y sueles dar muchos paseos con la bicicleta? ¿Qué? ¿Hacer muchas excursiones? Sí. ¿Y la montaña? ¿Te gusta salir al campo, a la montaña? ¿Y qué es lo que más te gusta de salir al campo y a la montaña? Los animales. Uh-huh. Y los árboles, ¿no? Sí. Los ríos. Hombre, los ríos por lo más importante. ¿Cómo? Que los ríos, por supuesto. Ah, por supuesto. ¿Y ahora qué estás? ¿En danza, no, Inés? ¿Qué? ¿Estás en danza? ¿Pero qué es eso? Aprendiendo a bailar. Sí. Y también has aprendido a patinar, ¿no? Sí. ¿Y sabes ya muy bien? Sí. Bueno. Oye, Inés, cuando hiciste el camino de Santiago, ¿conociste a mucha gente? ¿Hablaste con mucha gente por el camino? No, porque casi todo era en inglés. Ah, claro. Es ángel y no se les entendía, ¿no? Sí. Oye, ¿te gustaría volver alguna vez, otra vez, a hacer el camino? Sí. Y también con papá, supongo, ¿no? Hombre. Y con mamá también. Ahí hay todos juntos. Va siempre en coche. Pero se tendrá que animar, ¿no? Y hacerla como le hicisteis tu padre y tú también, ¿no? Sí. Porque tú no te le dirás, mamá, que tú le hiciste en coche y nosotros en bici. Subí. Ella tiene una bici, no la utiliza y la utiliza mi padre. Que es la que acabamos de utilizar ahora. Claro. Porque tú no te reirás de tu madre, le dirás, mira, que nosotros la hicimos en bici y tú en coche. No, ¿no? Hombre. Tanto no. Tanto no. Oye, ¿y tenéis pensada hacer una excursión por ahí? No, porque la que se lo piensa es mi madre, porque yo no me acuerdo a qué pueblo hemos ido. Hemos ido bastante. Que fui, claro. ¿Y qué te parecen los pueblos de por ahí arriba de Galicia? Son muy distintos a los nuestros, ¿a que sí? Sí. ¿Y te gustan más o menos? Más. Las casas de piedra. Yo he preferido ir por ahí. Claro. Y los animales, ¿no? Porque verías también muchas vacas, ¿a que sí? Pero las cochinas eran lo peor que menos me gustaban. Las cochineras, ¿no? Porque estaban todo el día lindo mal. Pues... ¿Cuándo los perseguiste? ¿Eh? Y perseguimos a unos zorros. Ah, ¿sí? Y a los cochinitos, y a las mamás. Los perseguimos. Y ahora cuando ya las habíamos adelantado, tocamos el timbre de la bici y se asustaron todos y se volvieron para atrás. Pues, supo... ¿Sí, Juan? No, sí. No, vi. No, que... ¿Y pasabas frío por las mañanas, Inés? Sí. Sí, porque te levantaba papi muy temprano, ¿no? Sí. ¿Y tú estabas cansada o no estabas cansada? Hombre, mucho no. ¿Mucho no? Papi te subiría en la bicicleta casi dormida, ¿no? No. ¿No? ¿Tú pedaleabas ya desde por la mañana? Bueno, alguna vez me hacía la floja. Me hacía la floja, ¿no? ¿Y te llovió alguna vez? No, llovió alguna vez, mamá. ¿Llovió? Llovió, que sí, llovió. Subiendo la cuesta aquella que... Llovió. Sí, nos llovió el último día. El último día. ¿En Santiago? Sí. Qué bueno. Oye, Inés, y cuenta... Eran los fuegos artificiales. Ah, claro, el día de Santiago. 20, claro. Oye, Inés, y cuéntanos un secreto. ¿Quién pedaleaba más, tu padre o tú? Mi padre. ¿Seguro? Que sí. Bueno, si lo dices tú no lo creemos. ¿Qué? Que si no lo dices tú no lo creemos. Pero bueno. Son los unos. Pero si se lo estás tú en el teléfono. Bueno, si te parece, Juan, vamos. Sí, nos pones con papi, ¿no, Inés? Oye, Inés. Sí. Muchas gracias, y eres una campeona, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Sí. Y además saliste en el periódico, ¿no? Me he enterado, sí. Y me he enterado que un pueblo de Cáceres está puesto con mi nombre. ¡Anda! ¿Sí? Bueno, Cáceres, que tiene una calle con mi nombre. ¡Ahí va! ¡Qué bueno! Que lo descubriste allí. Bueno, exactamente no. Que mi padre le mandaron un correo. ¡Ah! ¡Mira qué bien! ¡Qué bueno! Bueno, Inés, ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Inés, gracias. No nos cuelgue, ponos con papi, ¿vale? Vale. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, guapa! Oye, Ginés. ¿Ginés? Pues parece que hemos perdido la comunicación. ¿Está? Vamos a ver si la podemos recuperar. Vamos. Sí. Pues es curioso. Bueno, la dejamos. Pues cuesta mucho trabajo sacarle palabras. Sí, pero la dejamos 2 minutos más y nos dan la uva aquí. Nos dan la uva. Es toda una experiencia, pero todavía tenemos que preguntar muchas cosas más. Porque sí. Ya decimos que esto puede servir a muchos de ejemplo como para hacer ver que sí pueden afrontar, digamos, una ruta como esta, andar por... Hombre, no tampoco cosas muy exigentes, ¿no? Pero siempre es posible, por ejemplo, lo que es el Camino de Santiago, ¿no? La verdad es que, como tú decías antes, a veces cuando hay descendencia, ¿no? Los críos son pequeños, pues parece que casi te quitas de la vida, que te quitas de tu hobby, y todo tu tiempo pasa a hacer... Sobre todo por responsabilidad. Si eres una persona que te gusta este tipo de, digamos, deportes de aventura, sería... Mira la vía de escape que encontró Ginés, ¿no? Aquí haciendo lo que le gusta y también compartiéndolo con su familia, ¿no? Uh-huh.